La alumna, ¿qué hizo? Me pregunta sobre una serie de ítems que aparecían pautados, ¿sí? Si puede obviar algo o si puede intercalar otra cosa. ¿Está? Bueno, vamos a aguantar con eso, ¿sí? Que a mí me parece que no es ajeno a lo que ustedes ya saben, porque el año pasado se les ha dicho. ¿Qué se les decía, por ejemplo? No hagan preguntas tipo cuestionario. ¿Sí? ¿Y por qué no hagan preguntas tipo cuestionario? Porque, digamos, eso tiene que ver con plantear una entrevista que se llama cerrada. Y una entrevista llamada cerrada puede venir muy bien para muchas cosas. Sobre todo una entrevista llamada cerrada viene bien para lo que es un método experimental. Le puedo agregar algo, un método experimental y de investigación estricto, que, digamos, va a obtener el máximo de datos de un entrevistado, se va a tratar de dejar el menor lugar posible a las variables personales y espontáneas que puedan surgir, y eso va a servir para una contrastación estadística, ¿sí?, de otras pruebas similares. ¿Está bien? Bueno, ese es un método de la psicología, tan válido como otros, pero que acá, digamos, no es el método que tenemos en cuenta. El método experimental con la técnica de entrevista cerrada. Entonces salgamos de ahí. Y ahora ustedes me van a contar, porque lo saben, ¿qué método usan ustedes? El método que usan ustedes. ¿Lo saben todos? Clínico experimental. ¿Cuándo te lo dijiste? Clínico. Clínico, ¿no? Mm. Digo, porque empezamos. Clínico experimental es de Piaget, digamos. Clínico, ah, sí. Clínico era el Piaget, ¿no? Ah. Ah. Trayendo los saberes de ustedes y vamos, digamos, trabajando el texto, pero así, ¿está? ¿Qué es el método clínico? ¿Qué se les ocurre? ¿Lo han escrito? ¿Qué se les ocurría cuando lo ponían? ¿Qué se les quería explicar al respecto? ¿O algo? Tranquila. A mí me parece que hace referencia a que es un método de investigación, me tengo que tratar con la entrevista, tratar de conocer lo más posible, en este caso un adolescente, para que después me permita poder hacer el análisis de lo que nosotros vamos a ver en el estudio. Ajá. Y yo hago una entrevista cerrada, no me va a dar opción a otras cosas que puedan surgir de la persona, de las personas que le interesan a mí para que pueda hacer el análisis. Sí. Yo no escucho que me contestes, ¿eh? Perdonen, ¿eh? Es decir, no, vuelvo de nuevo. Tengo una manera de organizar por ahí las preguntas, o de pararlos, o de decir. Pero es laxo, es tranquilo. Entonces yo te contesto. No escucho que vos me respondas la pregunta. Es decir, me volvés a repetir no encuentro la diferencia, ¿no? que me puedas decir la diferencia, no tenés obligación de decirme, simplemente para hacerlos pensar un poco, a ver si alguno la pega. O sea, hasta ahora no estamos bien, hasta ahora lo único que hicimos fue mínimamente, empezando por algún lado, decir, hay una entrevista que se llama cerrada, ¿sí? La puedo equiparar a lo que es un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario obviamente minucioso, estricto, donde todo lo que les dije antes, ¿no? Donde se controlan la mayor cantidad de variables personales para que, justamente para que no moleste al investigador, ¿sí? Y que, digamos, eso yo lo puedo bien, muy bien incluir dentro de lo que sería el método experimental. Y entonces vamos a hacer así, por ahí es más fácil. Si yo les digo, en vez de preguntarles por el otro método, método experimental, ¿a qué se les ocurre con el método experimental? ¿Qué les viene a la mente? Tranquilo, ¿no? Y experimentar me viene algo de laboratorio, por ejemplo. ¡Muy bien! ¿Ves? Ahí está. Ya se le ocurrió el laboratorio. Está bien. Está bien. ¿Sí? Está bien. Así, o sea, si tomamos, vamos a hacer así, a ver, supónganse que tomo, no sé qué materias tienen dadas o lo que sea. Pónganse, esquina, ¿le suena? Porque a mí me, ahora cuando dijo la voz, ¿le suena esquina? No. Bueno, un neoconductista, ¿le suena el conductismo eso? De la caja de esquina. Un neoconductista, que él, por ejemplo, para lo que son teorías de aprendizaje, crea una caja especial. ¿Estamos? Llamada caja de esquina, que trabaja con animales, por ejemplo. Entonces, ahí te estoy dando un ejemplo de lo que puede ser una psicología experimental que trabaja en el laboratorio. Está bien, les pedí algo de experimental. ¿Está? Si sigo andando, obviamente trabajo con seres humanos, quiero establecer determinados estándares, ¿eh? Quiero saber, qué sé yo, qué pasa con una determinada temática, estoy en tiempos de guerra o de posguerra, que es donde más se han dado este tipo de metodologías y de técnicas, donde yo tengo que, pum, le paso una hoja a cada uno, que conteste sí, ¿no? ¿Eh? Lo que acá le decimos que no hagan, que las preguntas no sean para sí o no, que sean amplias, que den lugar a otra cosa. Vamos a ponerlo un ratito en este lado para que no lo vean tan horrible. Hay mucha gente que trabaja así, y trabajan con los que se llaman test estandarizados, que tienen también su validez. Pero, ¿qué nos va a pasar? Con el afán, vieron que está como ahí el ganar tiempo, ¿no? Que a propósito se los estoy diciendo. Con este ahorro, lo que estoy haciendo es tratando rápidamente de establecer alguna ley general. Y si yo trato de establecer rápidamente alguna ley general, lo que voy a perder es la individualidad, voy a perder la singularidad de cada uno. ¿Está? ¿Ustedes se acuerdan, qué sé yo, en alguna materia? Supónganse que estoy trabajando con la sensación, y entonces es que a cada uno en laboratorio a ver hasta dónde aguanta. Uy, no va. Ah, porque se me fue para otro lado. Claro, porque había experiencias así también. Umbrales de dolor. ¿Está? Sin querer, miren, a veces me pasa que se me ocurren cosas, me detengo, porque no por nada fueron saliendo estos ejemplos, ¿no? Salió lo del laboratorio experimental, ya de ahí me fui a la temática de guerra, ¿entienden? Ahora pasé a lo que puede ser un umbral de dolor, no sé si es bueno, salgamos un poco, volvamos al método clínico, a ver si alguien puede encontrar algo, que por algo lo ponen siempre el método clínico. Pero profesora, también nosotros usamos un método clínico, ¿no? Para estudiar el caso y para ver a este adolescente en particular y para conocer más a fondo a esta persona. Pero también, como compartiendo el trabajo en clase y a partir del mismo método, también llegamos a ver al adolescente en general. ¿Qué problema hay? ¿Les gusta? Mucho. Mucho. Porque lo que vos me estás diciendo es, nosotros tomamos esas entrevistas y después las estamos comparando. Eso me estás diciendo. Para ver al adolescente en general. ¿Sí? Pero por añadidura. ¿Qué quiero decir? Primero lo que hicimos fue, nos fuimos deteniendo en esas particularidades de cada uno. ¿Está? Es como que ese método clínico, la mirada, la va a tener acá. No está apuntando allá buscar la ley general. Quiere atender a este y a este. Sobre todo el método clínico lo que quiere es ayudar. Esperen, no se me confundan, ya voy. Ustedes cuando van en realidad no lo van a ayudar, porque el chico lo que tiene que entender es que ustedes tienen un objetivo pedagógico que cumplir. No sé si me entienden, pero ahora no estoy hablando de ustedes cuando lo toman, que van a operar con este método. Hablo así grande, acá les decía, este método quiere encontrar la ley general rápidamente. Molesta el sujeto, molesta. Acá no. Acá tengo el método que va a escuchar el caso por caso. ¿Qué nos van a hacer ustedes? ¿Está? Es más, por ahí al final les pone no pensar en el adolescente teórico, algo por el estilo, ajustarse a lo que ahí aparece. ¿Está bien? Es decir, acá lo que cambia es la mirada. Es la mirada. Es la mirada. Y ustedes no tienen ahí que hacer una observación. Bueno, va. Hablen algo. Hablen de la observación. ¿Qué se les ocurre con esto? Anótenlo por ahí, ahora. Porque algo van a tener que poder decir. Porque si no empiezo a hablar, ¿está? Voy a parar. Porque ahora salió eso, la mirada, la observación. Vamos a parar un poco. Continuemos con el método clínico. Si no, no entienden nada. Es fácil. ¿Qué más se les ocurre? Y cuando digamos el profesional, eso, escucha al paciente y el paciente habla y por ahí le hace preguntas o le hace una entrevista. Ajá. Y de ahí hay más contacto. Claro, es, digamos, atiende al caso individual. Sí. No. Les digo algo. Está todo bien. Para que no se lo olviden. Miren, te dije, cualquiera lo iba a decir rápido, ¿Clínico? Ay, no lo saben seguro, ¿no? ¿Saben de dónde viene la palabra clínico? Es una palabra griega que se llama kine. Kine quiere decir cama. Y ahora van a ver, como todo, ahora no se lo van a olvidar más. ¿Qué quiere decir el clínico? Esto viene sobre todo de la medicina. El médico que va al costado del lecho a atender al enfermo. El que está al lado en la cama. Al que está tendido. Entonces, está acá acomodando esto que decimos. El caso por caso, este que está en la cama, el otro está en la cama tal, el otro en la cama tal, ¿o no? El caso por caso, esa proximidad de dos personas, en interacción, y tratando de ayudarlo en algo que le pasa. No digo qué tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque una cosa es la ayuda médica, ¿sí? Nosotros estamos acá en psicología. ¿Y vos que acabas de decir que se me fue de la cabeza recién? Ah, no, estás diciendo con no, eso. Que se focaliza en el caso. Y vos cuando empezaste a decir el paciente habla y qué sé yo, ya te fuiste a un método clínico que tiene que ver con el psicoanálisis. ¿Entienden? No sé si ven cómo nos vamos yendo. Entonces empezamos así, con ese contacto cercano con un otro que le pasa algo. Algo le pasa. Tiene una dificultad, en nuestro caso, tiene una dificultad o con una, o con su cuerpo, o con su mente, o con sus capacidades de aprender, o con su capacidad de relación social, o con su capacidad de amar, etc. Ahí aparecen los cuerpos. ¿Está bien? ¿Qué instrumento? Ahora me queda porque pone el método clínico. ¿Cuál es el instrumento fundamental del método clínico? La entrevista. Entonces, el instrumento fundamental en la entrevista. Y acá también, fíjense, si yo le pongo nada más que entrevista, ustedes pueden pensar en la entrevista que hace un periodista, en la entrevista que hace qué sé yo, alguien que escribe para un medio gráfico, no sé qué dije, este gráfico, ¿no? Periodista, televisivo, lo pueden ver en la tele, o gráfico, ¿sí? Una entrevista de personal, ¿no es cierto? O sea, es en un sentido amplio el concepto de entrevista. Y después nosotros vamos a decir, a nosotros cuál nos interesa. La entrevista psicológica, que era, digamos, lo que les estaba diciendo su ratito. Alguien hace una entrevista con un especialista en un determinado tema, una determinada área, dentro mismo de la psicología, ¿sí? Y la entrevista, digamos que se destaca en el texto que van a leer, es justamente la entrevista abierta. La que da la mayor capacidad de expresión al entrevistador. Está bien, estamos en capacidad de expresión. Más o menos me puede decir algo del texto, ¿eh? O sea que no estoy diciendo cosas muy originales, ¿no? Hagan como quieran, si les gusta, no, ¿está bien? Bueno. Quiero ir, a ver, ¿seguimos con la entrevista abierta? O pasamos a algo que me parece importante, que era el tema de la observación. La entrevista abierta está ahí, ¿sí? Ahora vamos a continuar las características que tiene, quiénes la componen, qué elementos se dan en ella, bla, bla, bla. La tenemos ahí, no se nos va a ir. Pero me parece es importante que piensen en la palabra observación. Este, porque lo tengo que enganchar con otra cosa. Por eso está. Ahí tampoco puede entrar la subjetividad, decir alguna opinión nuestra. Por ejemplo, eso, bueno, levantó el brazo fuerte. No, levantó el brazo. Muy bien, ahí ya, ya. Está. Muy bien. Ahí, este, con eso que estás diciendo, entonces, este, se junta con lo de la compañera que estaba diciendo, este, no intervenir, ¿no? Y esto, por ejemplo, ya decir fuerte, por ahí era como que estaba más de tu lado, del lado del una apreciación mía. ¿No? Claro. Bueno, entonces acá, por eso me quería detener en este tema. Vamos a ver, porque nos sirve para terminar de fijar ese método y este método. En el método experimental, siempre, en ese, como dijeron ustedes, de laboratorio y demás, ¿qué se pensaba? Primeramente, siempre, como que el primer paso era observación, ¿sí? Una vez que observo, según este método, formulo después hipótesis. En un tercer lugar, voy a tratar de verificar en la realidad si se dan esas hipótesis y después, bueno, se rectificará o ratificará, ¿sí? Y por último, digamos, este, que era convertida, podemos decir, esa hipótesis en una ley general, ¿sí? Bueno, así. Bueno, te pongo todo esto. ¿Y qué pasaba acá? Desde este lugar se pensaba que la observación tenía que ser lo más objetiva posible. Eso no está mal. La observación tiene que ser lo más objetiva posible. Dejar que el fenómeno aparezca, entre comillas, como es. ¿Sí? Pero lo que se descubre desde este otro lado, con esta otra concepción, es que en realidad nunca observamos sin una hipótesis previa. sin un juicio previo que orienta nuestra observación. ¿Está? Entonces, desde este lugar, y ahora pensamos algo, al respecto, esperen un momentito. Desde este lugar, ya en la observación está incluida la subjetividad del entrevistador. ¿Estamos? Esperen que la incluimos, pero ahora lo vamos a arreglar. O sea, desde este lugar yo digo, no somos ingenuos. Es verdad que tenemos el ideal de ser lo más objetivos posibles, pero la subjetividad del entrevistador está metida ya en la observación. ¿Está? Entonces, esa observación ya incluye la subjetividad del que, bueno, escuchen, investiga, entrevista, ¿sí? Justamente, ¿saben qué? Les pongo esto, porque Blecher dice que la entrevista no solamente sirve como un método de conocimiento de la personalidad del sujeto que entrevistamos, ¿sí? Sino que además es un método de investigación. El profesional, el que toma la entrevista, también está haciendo investigación en esa entrevista, además de conocer las características de ese sujeto. ¿Está? Es algo que les dice por ahí, perdónenme, ustedes después resumirán lo que a ustedes les parece. Justamente él dice, entre ciencia, técnica, aplicación, hay como un interjuego permanente. ¿Sí? Entonces él les dice por ahí, no me interesa que alguien se pare o piense que el investigador tiene como un estatuto muy diferente al profesional. En realidad, un profesional serio también está investigando cuando seriamente está tomando una entrevista. Está haciendo una investigación. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a tratar, a través de la buena toma de la entrevista, tratar de investigar las características de ese uno o una que tomen y hacer jugar después las hipótesis teóricas de la bibliografía que les sirvan. ¿Está? ¿Sí? Bueno. ¿Qué más dije acá? Uno puede decir, Pablo, está pésimo que la subjetividad del investigador esté involucrada. Entonces, voy a contestar así con otras palabras, como si fuera un diálogo. No, un momentito. Lo que queremos contestar es lo siguiente. Al que piensa que su subjetividad no está comprometida, le podemos decir que es un iluso. Es decir, estos se olvidaron de incluirse en la misma investigación, porque están incluidos, están condicionando. ¿Está? Nosotros lo sabemos y tratamos de controlarlo lo mejor posible. ¿Está? Sabemos que vamos con lo que tenemos. La subjetividad la llevamos a cualquier parte. Pero lo que sí vamos a hacer es tratar de tener cierto control para que no nos ciegue ante la realidad que estamos observando. Pero que estamos jugados y comprometidos, sí. ¿Está? Bueno. eso es una aclaración pertinente a lo que es la observación y la subjetividad acá jugada y advertida. Y después pasamos a lo que sería la entrevista. ¿Qué pasa? Todo lo que va a llamar Blecher el campo de la entrevista va a estar incluyendo al entrevistado y al entrevistador. ¿Sí? Más todos los elementos, ya sean animados o inanimados, porque también puede aparecer, si se los estoy diciendo muy juntos, escúchenme, más todos los elementos animados o inanimados que estén presentes. ¿Sí? Bueno, entonces tratemos de pensar un poco. Puede existir también alguien que esté presente como un observador en esa entrevista. ¿Está? Por lo tanto, tengo a otra subjetividad que no participa, pero que está presente. Y además incluyo el mobiliario que exista, ¿sí? El lugar en donde me encuentro, o sea, todo eso también incluye en la estructuración de lo que se llama campo. ¿Está? Bueno, ¿a qué les hace acordar la palabra campo? Es el ámbito en donde se va a desarrollar la investigación. Ajá, campo, ámbito. Eso me parece muy bien. Campo, ámbito. Lugar. ¿Qué más? ¿De qué? Un lugar delimitado. Ajá. ¿De algún lugar nunca le escucharon? ¿En alguna teoría? De la Gestalt. ¿Eh? La Gestalt, la del campo. Ah, sí. Entonces era amplio, pero... Ah, contame. Contame con tu 10. Dale. El campo algo amplio, eso es tan poco. Vamos a ver, ¿sabes una cosa? Mira. Campo perceptivo. Me gustó porque, mira. Nosotros, bueno, nosotros siempre estamos en lo que se llama situación. Siempre estamos en situación. ¿Qué quiere decir? Siempre estamos en un espacio y en un tiempo determinado. No hay otra. Eso es estar en situación. Espacio y tiempo. Mira, lo dijiste. Mirá lo que... Mirá. El campo Blecher, ¿sabes lo que va a decir? Es más acotado que la situación. Es decir, a mí, digamos, está bien lo que se te ocurrió. Campo se te ocurrió algo amplio. No te lo olvides. El ser humano está siempre en situación. El campo es acotar la situación. Por ejemplo, acá, poner el campo, que sea la situación del aula. En este horario, tiempo y lugar y objetivo, ya estamos dando todas las características de la entrevista. Tiempo, lugar, objetivo. Acá también. ¿Eh? Así que justamente pensarlo como algo más chico para favorecer la observación, el estudio de todo lo que surge en ese campo. Gracias por venir. Les dije recién algo, ¿no? Yo digo, en esta entrevista psicológica que va a ser abierta, el que va a tener la dire, mire lo que digo, La dirección de la entrevista es el entrevistado. La dirección de la entrevista la tiene el entrevistado. Pero el control de la entrevista la tiene el entrevistador. ¿Qué quiere decir? ¿A ustedes qué les dicen? Ya me pregunté. Pregunten, tenían como una pregunta disparadora, ¿no? Al principio. Fíjense. Hablando de vos. Claro, tenían esto disparador. Bueno, háblame de vos, háblame de vos. Habla de él. Entonces, de alguna manera, la dirección está del lado de él. ¿Está? Pero ahí también por ahí le decía, una vez que termina, aprovechar para. Porque yo no sé, ¿no? Pero esto pareciera que la que ustedes toman está un poquito en el medio. Porque ustedes tienen unos cuantos ítems para ver que los necesitan para que le ofrezca, digamos, segmentos de la personalidad del entrevistado que los necesitan, ¿no es cierto? Pero a la vez van a estar respetuosos del movimiento, de la espontaneidad, de la emergencia de ese entrevistado. ¿Está bien? Entonces, la dirección es de él, pero el control es de ustedes. Ahora vemos por qué es largo el tema, para ver determinadas cosas que hay que controlar. Todos juntos no se los puedo decir. Vamos de a poco, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos? Yo diría como para cierta protección del lado del que entrevista, del lado de ustedes. ¿Cuál es la protección de ustedes? ¿Por qué les digo protección? Pues está todo del otro lado. Se puede ir de las manos bastante rápido, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que el eje dice de alguna manera protege al entrevistador, y eso lo vamos a llamar encuadre. Encuadre. Y el encuadre tiene que ver con eso, con lo que van a hacer ustedes: establecer un horario, un lugar, aclarar. Por ahí lo tienen, no me acuerdo los términos, bien, les estoy diciendo desde la bibliografía, como aclarar el objetivo, ¿sí? Y se me está haciendo algo. Oye, ¿es la hora? ¿Estoy pensando? Ah, ¿firmaron la hoja? Sí. Buenísimo. No, por favor. Les dije el tiempo. Le dije el lugar, ¿qué más le dije? El objetivo, el rol del entrevistador. El rol del entrevistador. ¿Eh? Bueno. Paremos ahí. Paremos ahí. ¿Hasta ahí van entendiendo algo? ¿Quieren contar algo, decir algo? Les aclaro algo, Bien, no voy a hacer plomo todo el tiempo, que me voy a poner así, ¿está bien? Me hicieron aclarar, ahí tienen ustedes que los prácticos tienen que leer, traer algo leído ustedes, aunque sea un poquito, para que no sea tedioso y me escuchen, ¿Vamos? Así que la lectura, alguna pregunta, o lo que sea, lo tienen escrito. Me dijo Luis que eso se los aclare. ¿Está? ¿Sí? Eso es porque entra mi subjetividad, que yo me pongo, ¿no ven? Hoy tampoco yo tenía que empezar, pero no, esto lo paso rápido. Y como no estuvimos viendo todo el cronograma de los trabajos, este principio para la otra clase, es lo que dice ahí, El texto del eje, transferencia, contraconferencia. Por lo menos les iban a tallarse. ¿Hasta ahí van? Bueno, con el programa. Porque todo es sencillo. Ahí tienen escrito un poquito de lo que sería. Chicos, ¿qué le pasan ya? Porque se van. ¿Se tienen que ir? ¿Qué pasa? Pero ¿a qué hora termina? A las 5. Sí, se la cortamos. Se termina antes. Sí, media hora antes cortamos. ¿Media hora? Porque no quedan más que se ¿Queda? Entonces se escucha. Hasta ahí, más o menos que sí. Sí, bastante. ¿Qué otra cuestión importante se nos, digamos, se intercala entre nosotros, el entrevistado y el entrevistador? Se nos intercala algo que alguien podría decir, no, qué macana. Pero nosotros le vamos a dar un uso positivo. ¿Qué quiere decir? Mira, establecimos el objetivo, tenemos el encuadre, está todo bien. ¿Sí? Me estoy reservando el rol del entrevistador. El entrevistador tiene un rol, ¿sí? Pero ocurre que cuando viene el entrevistado y empieza a hablar, hay algo que hace que el entrevistador empiece a sentirse influido por esta interacción y puede dar distintas respuestas, ¿sí? Puede sentir rechazo, puede sentir fastidio, aburrimiento, se puede sentir seducido, cualquier cosa que ahí, ¿me entienden? ¿Hasta ahí me captan? Bueno, a eso que le pasa al entrevistador lo llamamos contratransferencia, ¿sí? Empecé al revés a propósito. Esto está, digamos, respondiendo a algo que emerge del lado del entrevistado. Lo que emerge del lado del entrevistado es la transferencia. ¿Ahí van bien? Creo que escuchen, acá lo tienen todo ahí, ¿no? Bueno, paren un poco aquí. Ahora que les pregunto, ¿alguno se acuerda algo de estos términos? Por ahí lo pidieron en otro lado. ¿Nada? ¿Quieren decir algo más? Bueno, ¿no? ¿Está bien? Bueno, listo. Bueno, escuchen. Vamos a hacer, salgamos un poquito del texto. En cualquier interacción humana, los fenómenos transferenciales se producen. ¿Por qué? Porque somos, desde el psicoanálisis, sujetos del inconsciente. ¿Sí? Cada uno de nosotros, cada vez que se va a relacionar con otro, está de alguna manera aplicando inconscientemente, no lo puede manejar, algún modelo, algún cliché en el tipo de vínculo que establece, que digamos que se aloja en las primeras relaciones vinculares, familiares, y hace que la relación con el otro, me salió varias veces la palabra, se lo chispote, se, digamos, a ver, como que se salga de foco, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Sin querer volveríamos a esto, a que hacerme lugar, a que siempre que observo estoy con mi subjetividad. Entonces por ahí ustedes conocen algo, ¿no? Y dicen, es una persona macanuda. Y viene otra persona y les dice, no es macanuda. Que digo, más allá de cómo sea la persona, se juega también la visión. ¿Con qué engancha de ustedes? ¿Está? Cada uno, hasta para emitir ese juicio, se está jugando toda una historia personal. ¿Eh? Les digo, porque ahí Blecher también dice, hay quien piensa que las cosas son de una manera y punto, sean cualesquiera las circunstancias. Y no, las cosas son también en virtud de las circunstancias. ¿Está? Como lo que decía ella recién, el campo amplio, sí, comparado con... se divide. ¿Qué quiere decir? Está en la situación, está escuchando al entrevistado, lo escucha, y entonces con palabra control, que eso no se dispare, que no se actúe ahí, porque entonces se nos... la entrevista se fue a cualquier lado. ¿Van hasta ahí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo sé que ahí decía, que hoy no se pensaba, ¿eh? Decía role playing. ¿Vieron? Que decía de entrevista. Yo digo, por lo menos darles algún ítem que ahora escucharon. Es mucho pedir, no sé, ¿eh? Me lo contestan. Si dos personas, o dos o cuatro, tratan de pensar de a dos algo muy cortito en lo cual se pueda mostrar algo que surge del entrevistado, que hace eco en el entrevistador, descolocándolo o, digamos, en sentido negativo, como un rechazo. Pero supongamos que encima el ¿qué tengo que hacer? Esto que estoy sintiendo que me llevaría a dar ayuda, dar un consejo. Miren si se les escapa esto. No va. No sé si me entienden. Cualquiera de estas cosas, dentro de la cientificidad que le queremos dar, esto hace malograr la entrevista. Estoy saliendo de mi rol. No puedo hacer eso. No es mi amigo, no es mi... ¿está? ¿Me lo entienden? Bueno, eso es un aspecto. Además, digo, en esa persona que estaba llorando, además, también le está transfiriendo otras cosas, ¿sí? Que también están por ahí haciendo eco en alguna parte de la historia del entrevistador. Con lo cual, tengo ahí lo transferencial, que es inconsciente, está, que de alguna manera también me lo está depositando, y por ahí también hace eco. Vamos a suponer que del lado del entrevistador, que se supone que tiene que existir más nivel de salud, digamos, ¿no? Pero todos tienen, o sea, cargamos con cosas, ¿eh? Todos. Suponete que no, vamos a poner el lugar más psicopatón de este lado, que también lo puede haber. ¿Entienden lo que le digo? O más que se juega con omnipotencia o con cosas así. Y por ahí a ese no le mueve el pelo. En ese campo no pasa nada, pero que yo... ¿Entienden lo que les digo? Como Moria, si querés ayudar. Como la cosa es, por eso es el uno por uno. No solamente el uno por uno del entrevistado, sino el entrevistador. A cada uno de ustedes, seguramente les es... A ver, supongamos que tuvieran que elegir a determinados chicos que están acá. Inmediatamente alguno se sentiría por ahí más identificado con uno que con otro y lo elegiría. Bueno, a eso voy. Y hay otro que dice, no. Y bueno, ¿está? ¿Más o menos queda eso? Sí. Bueno, son conceptos que los tienen ahí para ver, que hagan las cosas tranqui y además, no sé, díganme también, ¿está? La idea es que participen más ustedes, ¿no? Así que manéjenlo. Bueno, ahora, ¿estamos en la hora? ¿O me quedó alguna pregunta? Díganme, ¿eh? ¿A vos te terminé de contestar? Sí. Yo estaba pensando con esto de la entrevista, en las entrevistas que se hacen, que no son de la psicología, pero que hacen los periodistas. Sí. Y son, por ejemplo, cuando hacen a los políticos sobre temas candentes, digamos, ¿no? Y cómo el periodista tiene que controlar la subjetividad, porque a veces hay discusiones, no es una entrevista. No, pero no es lo mismo, claro. No. Por eso, pero quiero decir, cómo uno tiene que tener cierto control de sí mismo para que no... para guiar la entrevista en cierto sentido y no se desborde. Está. Entonces, ¿qué queremos decir? Miren, a ver, en todas esas va a haber algo que sí se manifiesta, la interacción de las personas. Y cuando interactuamos con los otros, siempre se va a jugar, además de lo manifiesto, lo latente. ¿Entienden? De uno y de otro, como transferencia y contratransferencia, si quieren, pero... más específicamente son dos conceptos del psicoanálisis. Y es algo que Freud descubre. ¿Está? Freud lo descubre en la cura. Después eso nos sirve para seguir usándolo, o por ejemplo, en otros lugares. Por ejemplo, me pongo a pensar así, los psicólogos que tienen o los psiquiatras que tienen que ir a entrevistar a un violador. Por ejemplo, ¿cómo controlas que vos ves pensar que violó una nena? Entonces hay que controlar esas emociones, que por ahí tenés ganas de reventarlo, no sé, pero es así, o mató a la, no sé, al hijo, toda la familia. Exacto. Esas son, digamos, situaciones. Exactamente. ¿Saben una cosa? Miren, la verdad es una cosita. En este texto, en otro texto, en algún texto lo deben tener, no me acuerdo ahora si es de esto o de otros, en alguna parte aparece, y además forma parte de un criterio, que uno no puede tomar cualquier caso. No. Hay casos en los que uno puede decir, no, se deriva a otro profesional. Se deriva a otro profesional porque no. No, no, está, en cambio, entonces, a lo que a uno le parece como... ¿Cómo ella hace un rato que decía imposible? Supongamos, nos viene bárbaro lo del imposible. Ella decía, no, imposible es la chica, bueno, se la damos a otro. Ella ahí, pero ya no... Yo la conozco. Pero no, no importa, a mí me sirvió para el bien. Me sirvió. Por ahí vos ya no podías, porque ya decía, no puede esto, no puede el otro. Se centró en el no puede. Fíjense que esta última semana salía en la televisión un comentario de una psicóloga que sedujo a un adolescente que estaba tratando. No, y qué raro. Y que le hicieron un juicio y lo perdió. Ah, ya. Que pagar, no sé. Sí, una fianza. No sabía. Por mala práctica. No. Creo que era un adolescente de Marino. Sí. Claro, sí. Mira, se nos justificó el ejemplo. No, te dijimos. Ay, no, no lo contó. Claro, no. Y bueno, ahí no es que no sabía, sabía desde lo consciente todo lo que tenía que hacer, fíjense, para que salga del rol profesional y que se produzca esto, ¿eh? ¿Está actuando ahí el mecanismo inconsciente o no? ¿Está? Bueno, ¿está todo bien? ¿Está bien?